así. Para todos los tacheros del país, para todos los taxistas del país, de corazón, desde Córdoba. Llévenme ahora a juntarme con mi amante. Taxi, taxi, que yo quiero encontrarte a la hora que planeamos de nuevo. Yo puedo contarle que ya tiene un marido que nunca la quería y que yo soy su fantasía. Por eso ahora estamos tan unidos. ¿Quién me va a contar, joven? Hace tiempo y lo olvidó. Tiene un sabor tan frente a todo lo de miedo. Sé lo que siente. ¡Hey! Guardaré con tu cifra conmigo este secreto. Si eres un cómplice para llevarlo con ella y de intentar a buscarlos cuando quieran y que hagan lo que desean. Taxi, taxi, por favor, lejos, muy lejos, llévenos, que no hay tiempo que perder para hacernos el amor. Taxi, taxi, para dos, en la trampa del amor, nuestro cómplice será. Piñón, Hipólito, Acosta, Guardia Rubia, y colombiana, el Sabu, colombiana, española, de Córdoba, Pablo, San Pablo, Brasil, Brasil, Luca, Mendoza, el Rulú, la Yani, Rafaela, son Francisco presente esta noche, el fondo de Marqués. ¡Palma! Taxi, taxi. Ahí está ella en la esquina de la plaza, esperando, preocupada de que alguien pueda vernos o encontrarnos. Taxi, taxi. Desde casino te hago una señal de luz para que venga y salgamos de aquí hasta el lugar de nuestro amor lo más pronto que pueda. Taxi, taxi, vamos ya que queremos disfrutar cuerpo a cuerpo. Al fin será que puedo poder desatar nuestro amor en libertad olvidando lo demás. Vamos, amigos, vamos. Los llevaré donde la felicidad Brasil, se María. Espera. Brasil, con sus dos brazos abiertos hoy los ha reunido. Sí. Y ustedes saben muy bien cómo se siente el amor, porque está muy unido. Para hacernos